Y hoy hay una movilización que esperamos que sea de importancia, que va a ser la Casa de Gobierno, así que ahora ya estamos concentrando en minutos. Y en esa, bueno, se espera que vengan todos los sindicatos y, bueno, compañeros de distintos puntos de la provincia. Y en el día de mañana estamos confluyendo a la marcha también con Universidad, a Capital Federal, donde también, bueno, vamos a tener, digamos, el último día de estas 72 horas en ese formato, ¿no? Tratando de expresar y unificar luchas que son una también, ¿no? Aunque no son las únicas, son una en relación a lo que es el problema educativo, ¿no? Así que eso, estamos un poco la participación importante. Si bien el paro es fuerte, es dispar en algunas escuelas, por lo menos en experiencia práctica donde uno trabaja, que uno se desparrama en tantas escuelas, ¿no? Que conforme el salario no alcanza, cada vez son más las escuelas donde uno trabaja, ¿no? y por lo tanto más el deterioro de la calidad educativa, después de que tanto hablan, ¿no? De tantos funcionarios hablando de la calidad educativa cuando quieren implementar los operativos, ¿no? Aprender, después en la práctica eso presupone presupuesto, ¿no? Y bueno, ese presupuesto es magro. Con respecto a lo que venía diciendo, como para puntualizar, ¿cómo viene, digamos, cuáles son los reclamos que se están levantando y cuál está siendo la respuesta, o si ha habido algún cambio en la respuesta por parte del gobierno? Bueno, en principio, digamos, tiene que ver con la paritaria, que no llega a ningún término. Después de nueve reuniones paritarias, la oferta sigue siendo un poco vergonzosa, ¿no? Con conceptos en negro, con tantas provocaciones, ¿no? Con presentismo, con un montón de cosas que son inaceptables. Son inaceptables aún para la conducción de Baradel, con la cual tenemos serias diferencias, ¿no? Y en ese marco, el primer aspecto se relaciona con el aspecto salarial, pero es un aspecto también acotado porque no es el aspecto central de los problemas que tenemos, ¿no? Realmente los avances sobre la educación pública son tan alarmantes que realmente lo salarial pasa a un segundo punto. Lamentablemente también el gobierno, su intención es que las paritarias sean una discusión en la que solo se discute el salario, donde los trabajadores y trabajadoras de la educación solo pensemos en nuestro aspecto salarial y dejemos de lado a que nuestra patronal haga y deshaga distintas reformas en educación, reformas que arrancan con despidos, directamente despidos. No sé si ustedes recuerdan el gobierno de Vidal, digamos, no solo en educación, pero en educación también, arranca con cierres de cursos, cierres de escuela. Yo trabajo en bachillerato de adultos, cerraron la rama, nos están despidiendo la rama de adultos. Entonces, la avanzada es muy importante, e incluso las reformas, ¿no? Las reformas que ellos introducen, que en todos los casos se relaciona con cosas que uno ya esperaba de este gobierno, ¿no? Esperaba este tipo de avanzada, pero de todas formas también, digamos, para ponerlo en sintonía, digamos, no es tampoco una tremenda ruptura respecto de las políticas educativas que se venían, ¿no? Que se venían implementando. Muchas políticas educativas, siempre lo sostenemos, no se discuten tampoco en el país, no son los grandes cráneos de Argentina las que las discuten, ¿no? Sino que en general son coincidentes con todo un marco de transformaciones educativas que impactan en todo el mundo, ¿no? Y que se producen en usinas ideológicas que como te decía, escapan a la intelectualidad local. Así que en principio se discute el aspecto salarial, pero no es el único. La infraestructura, vos lo citabas cuando estabas presentándome, es un aspecto que ha sido, ¿no? Nosotros muchas veces hemos hablado de esto, muchas veces hemos dicho que las escuelas son cromañón en potencia y no toma estado público hasta que no pasa la tragedia de Moreno, ¿no? En lo cual es alarmante, pero conforme eso sucede empiezan a hacerse observables decenas y decenas, son más de 900 escuelas en la provincia que no están con clase. Sí. Sobre eso te quería consultar si ustedes ven si existe alguna intención, algún interés de parte del gobierno de resolver esos problemas edilicios, si están haciendo algunos trabajos o siguen la misma situación. Bueno, mira, digamos, hay experiencias y experiencias. Yo estoy en una de las escuelas que estoy, que es el comercial, la media 31. Hubo una experiencia muy interesante donde hubo una fuerte, digamos, decisión de la comunidad educativa, madres, padres, estudiantes, el centro de estudiantes muy activo, los profes muy activos. Se suspenden las clases contra resistencias, obviamente, de las autoridades. Y a partir de ahí hubo como una letanía donde nada y en un momento se ponen a trabajar. Y de hecho cambiaron un montón de estufas, cambiaron, o sea, el problema es que tampoco es un problema, digamos, cosmético. Hay problemas que son agudos y que necesitan un presupuesto muy abultado. Y cuando esa política, por eso te digo que son políticas de continuidad, son desidias de decenas y decenas de años, un problema chico después se transforma en un gran problema, ¿no? Entonces, las inversiones que hacen falta son muy grandes y no las van a hacer en un contexto donde apremia el ajuste, donde apremia pagarle al Banco Mundial, donde apremian tantas, ¿no? Donde, bueno, la política de ellos es esa, ¿no? Su interés está puesto ahí y no en resolver los problemas concretos que tenemos. Entonces, digamos, uno lo que ve es que van tapando conflicto social, ¿no? Entonces, cuando se profundiza algo y se da con, digamos, con así de forma aguda, bueno, ellos ponen algún dinero, aparece. Siempre menor, ya te digo, siempre lo que sería una obra donde intervenga DPI, que es la que tiene que hacer arreglos más integrales, en general eso no está pasando, sino va muy, muy, muy escasamente. Sí, ahí nombrabas esta articulación, ¿no? Con la familia de los estudiantes, los estudiantes organizados en sus centros de estudiantes. Por un lado, ¿cómo es, digamos, cómo está funcionando en esta lucha que se viene sosteniendo hace tanto y en este paro de 72 horas, esa articulación, ¿no? Con la familia, los estudiantes, y si se ha logrado un poco revertir esta postura desde el gobierno de que los docentes no quieren trabajar, que son unos vagos, digamos, si esta realidad, la que estamos atravesando, ayuda a revertir eso? Mira, parcialmente sí, siempre, digamos, cada escuela tiene su funcionamiento, su dinámica, bueno, su llegada o no a la comunidad educativa, siempre es variable, pero sin duda la coyuntura, desde mi punto de vista, ha empujado a muchos, digamos, reflejos que nosotros siempre hablamos, siempre tratamos de, cuando pensamos política educativa, siempre pensamos que hay que construirla con cada mamá, cada papá, con los chicos, las chicas en las escuelas, y a veces cuesta eso, ¿no? Y bueno, y en este marco, digo, uno de los aspectos donde avanza también Vidal ha sido, la modificación del funcionamiento de los equipos de orientación escolar. Y en ese marco, por ejemplo, hemos tenido bastante llegada a la comunidad educativa. Arrancamos haciendo un petitorio que nos permitió, si bien es una herramienta que por ahí no es contundente, sí nos permitió, digamos, entablar lazos con la comunidad, que entiendan qué era lo que pasaba. O sea, nos acompañaron digamos, escasamente, pero nos han acompañado algunos papás y mamás en las movilizaciones. Entonces, hay aspectos que permiten entender esos puentes, ¿no? Obvio que siempre es un aspecto a profundizar y a trabajar, pero que debe ser parte de cualquier estrategia de resistencia, porque creo que estamos involucrados muchos sectores, ¿no? Y ¿no? Los papás con lo que sufren y también sectores de trabajadores, trabajadoras que están siendo afectados. Es el caso de Astillero, que tuvimos movilización la semana pasada, digamos, muchísimos sectores, digamos, porque la política es general, ¿no? Hay una fuerte ofensiva para deteriorar las condiciones de vida y de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es eso, un abaratamiento de la fuerza de trabajo que tiene que ver con despidos, con pérdida de derechos, ¿no? Porque a nosotros nos dicen siempre, como decías, a ver si nos tratan de vagos o no, muchas veces nos acusan de ser docentes del siglo XIX, ¿no? Que estamos en el siglo XXI y no estamos formados para eso. Nosotros decimos que en realidad lo que quieren es que nuestros derechos sean del siglo XIX, ¿no? Quieren que seamos docentes de este siglo, pero con derechos del siglo XXI, del siglo XIX. Entonces, realmente esa política es una política que es genérica, que ataca a toda la clase trabajadora, ¿no?